Radio Universidad Veracruzana presenta Cine Radio, una mirada a la historia del cine y a sus grandes producciones. ¿Comenzamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Radio. ¿Sabían ustedes por qué en algunos países a las salas de cine se les llamaba antes Nickelodeons? Bueno, pues resulta que en el argot americano un níquel era una moneda de 5 centavos y un níquel Odeón un teatro, donde por ese precio, por un níquel, se podía asistir a las sesiones de cine. Al principio, las proyecciones del cinematógrafo se ofrecían en ferias ambulantes o se integraban en los espectáculos de variedades de los teatros, como en los intermedios. Pero pronto se abrieron las primeras salas consagradas ya únicamente a la exhibición cinematográfica. Solo en Nueva York se inauguraron cerca de 400 Nickelodeons en apenas 3 años. En Europa, la locura por el cine también crecía, aunque no sin algún contratiempo, como el incendio del Bazar de la Caridad en París, en el que perecieron más de 130 personas en un siniestro provocado por un proyeccionista poco experimentado. Muchas veces se alzaron voces que entonces pidieron la prohibición del cinematógrafo. Pero el espectáculo siguió adelante. Hacia 1909 se calcula que en Estados Unidos existían ya 10.000 Nickelodeons y 14 millones de espectadores los visitaban cada semana. La presencia del pianista era imprescindible en aquellas primeras proyecciones. Y antes de que aparecieran los rótulos, se hizo muy popular la figura del explicador. Un individuo que, con voz potente y mucha imaginación, iba contando a los espectadores lo que ocurría en la pantalla. Algunos de estos explicadores eran muy populares y atraían por ellos mismos al público a las salas. El actor español, por ejemplo, José Isbert, recordaba en sus memorias una anécdota sobre uno de aquellos explicadores estrella, que durante una proyección la sala se quedó a oscuras por un corte de electricidad. Entonces, sin inmutarse, el hombre informó a la gente: batalla de negros en un túnel. Por hoy es todo, muchas gracias. Esta historia continuará. Esto fue Cine Radio. Investigación, Juan Zavala y Helio Castro. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano.